relevaron en una encuesta 40 casos y lo que comprobaron era que el 95% de los abusadores habían sido absueltos. O sea, solamente un caso, porque de 40 quedó, solamente un caso, bueno, había sido condenada la persona que había abusado de un menor o una menor. Bueno, sobre este tema estamos en comunicación ya con Alejandro Wall. ¿Estás ahí, Alejandro? Sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué hola, tal? Buen día. Buen día. Sí, lo difícil, ¿no?, que es romper el patrón del silencio que lleva años y a veces ni siquiera se logra. Y bueno, vos justamente, como para empezar, escribiste El origen de la tristeza, abusos y tratas en el fútbol, y un poco por qué el origen este de la tristeza, ¿no? Sí, en general lo que termina sucediendo y un poco lo que recién en relación a cómo determinás cuestiones que hacen a la, digamos, a la farandulización o a la mediatización de determinados casos, también generan tanto ruido que silencian los casos, ¿no? Porque finalmente, digamos, ahí y en el caso de la denuncia sobre lo que sucedió en Independiente, digamos, hay una causa que avanza, que hubo una serie de allanamientos, más allá de lo que cuenten o los medios, pero en donde en rigor lo que terminaba quedando era como una especie de bombardeo de nombres, de videos privados que se filtraban, de embarrar la cancha incluso con información de servicios, bueno, de dar nombres de jugadores de fútbol, hoy ya mayores, pero que habrían sufrido abuso cuando eran menores, en un daño irreparable, si se quiere, para las víctimas. Bueno, todo eso de algún modo ayuda a silenciar en un mundo como el fútbol, en donde el silencio es una costumbre, ¿no? Es casi la historia del fútbol argentino, de su de la lógica en la que se mueve y en la que impera, ¿no? Pero Alejandro, digo, entiendo esto que vos estás diciendo, comparto, hemos atravesado este proceso desde lo mediático, no de la proximidad con la que tú lo atravesaste, con la que vos lo atravesaste, sí. Pero sí, desde lo mediático. Esto fue el impacto, fue en abril, y hoy prácticamente no se escucha nada de esto, ¿no? Digo, ¿qué proceso se vive también dentro de los medios? No, bueno, lo que sucede, me parece, lo que pasa es que ahí hay otra cuestión que tiene que ver con la lógica en la que se mueve la mayoría de los medios. O sea, hoy digo, en términos de lo que es la causa específica de Independiente, digamos, hay diversas los diversos personajes que habían sido detenidos y acusados, que tienen digamos que están procesados, claro, con prisión preventiva. La causa se maneja por ese lado, eso va por un lado. Por otro lado, lo que sucede con los medios, y que se manejan mucho con las oleadas, ¿no? Con el impacto de lo que fue la causa en su momento, a partir de la denuncia la denuncia Independiente, pero de la advertencia de un psicólogo del club que había determinado lo que sucedía con estos chicos. Luego surgieron otros casos, la investigación se amplió, lo que sucedía en ese momento, o lo que te planteaban en ese momento cuando surgió, era que los casos no se suscribían únicamente Independientes, sino que había toda una red que podía incluir, bueno, a otros clubes, y que podía suceder con otros clubes. Se puso en discusión sobre todo qué sucedía en las pensiones de muchos de los clubes de la provincia de Buenos Aires. También en la capital han habido proyectos, tanto en la legislatura porteña como en la legislatura bonaerense, acerca de la regularización de lo que sucede en las pensiones, donde por momentos lo que pasa es que no había, o por lo menos lo que quedó expuesto es que no había una determinada contención e incluso una presencia del Estado adentro de esas pensiones como para poder prevenir este tipo de cuestiones, que en sí lo que habría que seguir discutiendo es si caben todavía estas pensiones, ¿no? O sea, si, estas estructuras que arman los clubes, donde traen a los pibes desde el interior de del país, desde las distintas provincias, donde los hacen vivir alejados de sus padres, uh-huh, con la perspectiva de poder ser jugadores de primera división, con todo eso que se acumula en los pibes, discutir incluso si la naturaleza de esto es correcta, porque finalmente lo que terminas viendo es que los casos suelen darse en los pibes con mayor vulnerabilidad, alejados de los padres, y que tienen la perspectiva de llegar a primera, y que la promesa de llegar a primera también era una de las causas en donde estaba presente los casos de abuso. Vos ponés justamente, ¿no?, estas pensiones, si son o no son uno viables o no. Digo, tendría que ser un lugar sumamente muy cuidado, porque traer a chicos, como bien decís, que tienen desarraigo y que tienen aparte una cantidad de expectativas, y muchas veces son muchos, y seguramente el porcentaje que llega es muy poco a poder salir de esa novena, que es la primera división, y llegar a la primera, o llegar a una inferior, no sé. Me parece que no sé si alcanza con lo que hoy tiene esas pensiones, y cuánto más se necesitaría. No llega nadie, o sea, en sí, llega, o mejor dicho, llegan casi ninguno de los que van. O sea, es más común quedarse en el camino que llegar. Hoy las pensiones y los trabajos en divisiones inferiores de los clubes mejoró y avanzó muchísimo, ¿no? Eso en términos de que hoy los pibes, que la mayoría de los pibes están en pensiones, que juegan en divisiones inferiores, por ejemplo, estudian, hacen el secundario, o sea, pueden salir de una pensión con el secundario completo. Eso no sucedía hace 20 años en algunos casos, ¿no? Ha habido un avance de esa estructura. El problema está en que una industria, nosotros no pensamos al fútbol en tanto industria. Y el fútbol es una industria, como si fuera la industria automotriz, ¿no? En donde una empresa determinada se lleva, no sé, a pibes a los que supuestamente va a formar para ser ingenieros automotrices en una carrera supuestamente natural, en donde va a llegar el más apto para eso, y donde va a tener trabajo el 1% de los pibes que hacen esa carrera dentro de algunas empresas automotrices, ¿no? Pensémoslo de esa manera. Bueno, los clubes de fútbol, por supuesto, como están ligados también a otras cuestiones, están ligados a lo social, están ligados a nuestros afectos, nuestras pasiones y demás, llevan adelante esas carreras con los pies, arrancando a los chicos de sus familias, y por supuesto con la anuencia de las familias. Hay un dato que es muy impresionante: las familias no hicieron que los pibes volvieran, volvieran después de los casos de abuso, querían que siguieran en el club. Querían que siguieran en Independiente. Eso es muy impresionante. Tomaron contacto con la situación y no vinieron a llevarse a los chicos. No, porque tampoco los pibes se querían volver. Claro. Y no porque, es una doble frustración, ¿no? De lo que le pasa con los abusos, está, además tenés que volverse a tu pueblo, tenés que, digamos, te volvés a tu pueblo y no llegaste. Una frustración muy fuerte para cualquier pibe eso, ¿no? De no llegar. Y aparte por cómo lo describís, también es complicada, ¿no? La toma de la decisión, ¿eh? Sí, digamos, yo no lo planteo en términos de juzgar a las familias, digamos. Tratás de entenderlo. Claro. ¿No? Lo que pasa es que me resulta, o nos resulta, yo soy padre también, ¿no? Nos resulta muy impresionante esta cosa de que un pibe de 12, 13 años se aleje de su familia, de sus padres, de sus amigos, de sus afectos, del lugar donde nació y creció, para meterse en una pensión, en un complejo, en donde lo único que hace es estudiar, donde está en contacto con un microclima, donde cada tanto puede salir a dar un paseo y nada más. Hay pies que están muy bien plantados, y hay otros que, bueno, que no, tal vez no, son mucho más vulnerables, no tienen dinero. La diferencia social y de clase es muy importante, porque hay pibes que pueden venir a Buenos Aires y vivir en un departamento porque sus familias pueden pagarles un alquiler, pasarles un dinero mensual, y hay otros que no, no tienen ese dinero, que tienen que, digamos, de hecho había casos en Independiente, digamos, donde la diferencia es muy concreta, digamos, de los pibes que fueron a un departamento a vivir con otro amigo, porque sus familias lo pueden sostener, y otros que no pudieron hacerlo, y que van a las pensiones. Y te hago en este tiempo, cuando nos enteramos lo de Independiente y River, también en paralelo aparecían noticias que en otros clubes como Brasil, Paraguay, en España, en Inglaterra, bueno, se juzgó y se condenó en Inglaterra, pero también es una práctica de todos los clubes del mundo, aparentemente, ¿no? O sea, esta industria de la que vos hablas es una industria internacional, no sucede solo acá. No, es una... es internacional, es terrible. Cruel en muchos aspectos, hay casos, digamos, muy concretos de denuncia de tráfico de menores, en estos casos. O sea, vos lo ponés como industria y a la vez habilitás que esa industria tenga en esa misma industria abusadores, violadores. Sí. Entra dentro de la industria porque es tan grande que ahí entran. Claro, bueno, es que hay de todo. Recién, si mencionan lo que sucede... no solamente en Argentina, no solamente en Sudamérica, planteemos lo que puede llegar a suceder, lo que sucede en Europa, por ejemplo, con la cantidad de pibes que llegan desde el África, desde distintos países, con promesas, y que en algunos casos terminan tirados en las calles de alguna ciudad, de algún país europeo, ¿no? A partir también de la promesa de que van a tener la posibilidad de hacerlo, y en esa cuestión también, digamos, entran cuestiones de abuso, de explotación, de pibes que finalmente no terminan. Yo hay un caso que cuento de unos chicos que vienen de una provincia y que están en una casa con un supuesto empresario que les promete todo el tiempo que van a jugar en Banfield, y que nunca los lleva a ningún entrenamiento, que los tienen en una casa, que los piden en movimientos extraños. Es una... todas las descripciones que hacen los chicos de lo que vivieron en esos días en Buenos Aires, en una casa en el conurbano bonaerense, todas las descripciones, es realmente muy triste, y vos sabés y te das cuenta hacia dónde los van a llevar, ¿no? Claro. Van a entrar dentro de una red de trata o de explotación de menores, y en donde volverse para los pibes es en algunos casos, lo dicen, hay una frase de una declaración de uno de los chicos que vivió eso, que es... yo ya sé que Cristiano Ronaldo también pasó por situaciones difíciles. Sí, pasó cosas malas, claro, es tremendo. Claro. ¿Por qué yo no las voy a soportar? Claro, sí, totalmente. ¿Vos pensás que puede haber algún dispositivo, protocolo, algo que proteja a los pibes o que ayude un poquitito, no sé si proteger es la palabra, ¿no? Y por empezar, que estas, digamos, pensiones empiecen a regirse dentro de un marco, digamos, del mismo marco donde se rigen determinadas escuelas, ¿no? Digamos, pues son internados. Claro. Y esto, digamos, yo he hablado con defensorías del pueblo, en la provincia de Buenos Aires, que se han contactado para ver, digamos, cuáles son las salidas y insisto en esta cuestión de determinada presencia de contención, de entender que el Estado tiene que estar, digamos, ahí viendo que tampoco garantiza nada. Ahora, sí, claro. Yo soy un poco más radical en términos de los planteos. Para mí, digamos, un ejemplo de proceso de desarrollo de un jugador de fútbol lo puede marcar y muy bien, incluso cuando uno lo conoce al jugador en cuestión, se da cuenta lo interesante, es el de el Lautaro Martínez. Lautaro Martínez es un pibe de Bahía Blanca que jugó en su club de Bahía Blanca hasta los 18 años. Claro, claro. Que se mantuvo durante, que atravesó toda su adolescencia en Bahía Blanca, al lado de su familia trabajando en Bahía Blanca. Claro. Él estudiando en Bahía Blanca, jugando en Bahía Blanca, y a los 18 años se fue a Racing. Claro, claro. Vivió en la pensión de Racing. Es una suerte de ideal, claro. Con muchísima contención, incluso psicológica, hay muy buen trabajo ahí. Se desarrolló en Racing, digamos, yo soy hincha de Racing, mi criterio se fue muy rápido a Europa, digamos, me hubiera gustado disfrutarlo más. Sí, pero al margen de esa cuestión, me parece que hay un camino, que es el camino que atraviesan muchísimos pibes que, por ejemplo, vienen a estudiar a Buenos Aires. Absolutamente, claro. Absolutamente. Claro. Alejandro Wall, muchísimas gracias, la seguiríamos, pero se nos acabó el programa. Dale. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Okay.